Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, ya somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, de que liberan hoy. Tipo fuerte y rebelde despertando su misión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme presión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, pariente, camina. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, entre la revolución, sí, entre la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento. Queremos extirpar del mundo todo lo podrido, lo asqueroso, y junto con él, el actual chiquero y la colmena para levantar, una vez removida la tierra, un nuevo edificio, pero sobre las bases más sanas, más sólidas, más justas, más duraderas. Estamos cansadas de la eterna farsa, queremos luz y no oscuridad, queremos derecho y no tantos deberes, queremos pan y no leyes. Y tened entendido que si se nos desprecia y odia, odiaremos. Si se nos persigue, nos vengaremos, y si se nos mata, nos vengarán. Destruyendo es como se puede derrumbar el mundo de la explotación. Imitad nuestro ejemplo, rebelaos, abierta y francamente, sin ambajes y sin términos medios. Venid todas, enarbolemos el rojo pendón de la anarquía, y cual torrente asolador lancémonos al combate, al grito de anarquía por doquier. La voz de la mujer, 1896. Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar a través de la red, por internet, en la página radiobronca.info. Estamos en directo y son ahora exactamente las 11 y 3 minutos. Hoy estamos en directo, 2 de febrero del 2015. Puedes realizar conjuntamente con nosotras el programa realizando tus intervenciones a través del teléfono 93-359-4900. El programa de hoy, abriremos el programa con una gran noticia. Bueno, gran noticia tenemos varias. Hablaremos sobre la operación Pandora, luego continuaremos con Kobane, con el Kurdistán general. También realizaremos una llamada a la compañera Mariana para hablar de la situación del caso del 4F. Y luego hablaremos sobre los juicios de las personas encausadas en Cambias. Ya sabes, quédate pegada a tu transistor en el día de hoy, una mañana fresca pero soleada, con un programa interesante en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Pues aquí arrancamos en el programita de hoy. Vamos a empezar a comentar la situación del caso de la operación Pandora. No sé si ya todos y todas estáis informadas, me imagino que sí. Ha corrido como la pólvora. Los compañeros y las compañeras han salido en libertad, con cargos, bajo fianza. Concretamente fue el viernes. Y bueno, como ya en el programa anterior, ¿no?, estuvimos recopilando los hechos y actualizando la nueva información que nos iba llegando. También tuvimos la entrevista con uno de los abogados, con Benet. Y claro, y nos quedamos en el punto en el programa anterior, ¿no?, que cuando se abriese el secreto de sumario, pues íbamos a volver a retomar el tema. Y bueno, qué magnífica sorpresa, ¿no? Se abrió el secreto de sumario, se volvió a reabrir la caja de Pandora directamente y bueno, pues aquí continuamos con la segunda parte de la ira de Pandora. Decir que nada, que ahora os vamos a pasar, ¿no?, el audio de la entrevista que hemos tenido con uno de los abogados, con Benet. Decir que, bueno, no va a ser en directo, pero casi, porque la hemos tenido que grabar pues una horita antes de empezar, de comenzar el programa de hoy. Como ya sabemos, pues los abogados y las abogadas están ahí como siempre, pues muy liadísimos y tenía que trabajar en el horario del directo, pero sí que nos ha podido atender una horita antes. Bueno, también comentar que ya sabéis que siguen las muestras de solidaridad y de apoyo en relación a la Operación Pandora. Y bueno, ¿no?, sabéis que se han realizado también varios vídeos de campañas solidarias y hoy queríamos pasar uno de los audios de del último vídeo que se ha realizado. Y animaros también a seguir haciendo muestras de solidaridad, a seguir haciendo vídeos como este, si quieren, de propaganda o audios o lo que quieran. Y también, bueno, ir juntando dinero porque la multa, ¿no?, fueron de 3.000 euros y los gastos y la gente y las familias. Y bueno, lo que ya sabemos que siempre pasa cuando hay una detenida, no es una, sino que se multiplica por un montón de toda la gente que está alrededor de lo que hace el sistema penal cuando secuestra a nuestras compañeras. Entonces, anímalos a seguir haciendo acciones, a seguir juntando dinero y bueno, y a ir leyendo la página, que es donde se va a ir difundiendo y se está difundiendo todo, que es el efecto Pandora WordPress.com. Y que esto recién empieza, que recién nos estamos organizando para aguantar, porque recién acaba de empezar el juicio, y que no quede ahí, seguir adelante, seguir juntas, que es lo que ha hecho que hoy ya estén en libertad, ¿no? Sí, os vamos a dejar con este uno de los vídeos, uno más, porque sí que es verdad que podéis encontrar en esta página, ¿no?, que ha comentado la compañera, en efecto pandora.wordpress.com, pues hay varios audios, varios vídeos en relación a la campaña. Y el audio que les vamos a pasar hoy se llama Yo también think camping gas. El pasado 16 de diciembre se llevó a cabo una operación policial que se saldó con 11 detenidos en todo el estado. Fueron acusados de terrorismo bajo el pretexto de estar en posesión de bibliografía de contenido político y bombonas de camping gas. El juez consideró que estas eran pruebas suficientes como para encerrar a 7 de estas personas en prisión preventiva a la espera de un juicio. Así pues, según este juez, toda persona implicada socialmente puede ser encarcelada si está en posesión de material peligroso o incendiario que cualquiera puede tener en casa. Tú puedes ser el siguiente. Pero ante su miedo, no nos quedamos de brazos cruzados. Así es como respondemos. Yo también tengo camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo botellas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo bombonas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo ampollas de gas. Yo también tengo ampollas de gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Gamlies Baronet camping gas. Yo también tengo bombonas de camping gas. Yo también tengo botellas de camping gas. Yo también tengo bombonas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo camping gas. Yo también tengo ampollas de butano a casa. Yo también tengo ampollas de gas a casa. Yo también tengo ampollas de gas a casa. Yo tengo bombonas de camping gas. Yo también tengo ampollas de gas para la montaña blanca. Yo también tengo bombonas de camping gas. Yo también tengo botellas de camping gas. Yo también tengo bombonas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Llibres y ganivets. Haz tu vídeo y compártelo. No dejes que se criminalice la lucha social. Di no a la persecución ideológica. Pues bien, ¿no? Ahí quedó este audio de este nuevo vídeo que forma parte también de la campaña solidaria en contra de esta operación, de la operación Pandora. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a pasaros el audio de la entrevista que hemos realizado esta mañanita, como ya digo, una horita antes así de comenzar el programa, pero vamos, que es bastante fresca y actualizada. Ahora os dejamos con este audio. Buen día, compañero. ¿Nos escuchas? Ahora sí, sí, ah, sí que te oigo. Vale, perfecto. Buen día. Bueno, lo primero, eso, ¿no? Muchas gracias a él por... Te oigo muy flojito, ¿eh? Sí, me oyes muy, muy flojito. ¿Y ahora? Ahora mucho mejor. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, darte las gracias, ¿no? Por intervenir aquí de manera telefónica. En el programa anterior estuvimos charlando contigo, nos estuviste dando tu punto de vista, cómo estaba el caso de la operación Pandora como abogado de la defensa, y ahora hace unos días, ¿no? Nos hemos, creo que concretamente fue el jueves, nos enteramos que pues las compañeras y los compañeros salían en libertad, bajo fianza, con cargos, y ¿qué nos podrías contar de cómo está la situación ahora? Yo creo que ha dado un vuelco de, digamos, de 360 grados el caso, ¿no? Yo creo que la libertad de todos los detenidos en este tema es un dato que, bueno, tendremos que ver, ¿no?, qué es lo que va pasando y qué es exactamente lo que se dice en el expediente, pero visto, digamos así, en global, yo creo que es un paso adelante del juez para descartar las acusaciones que se hacían por parte de Mossos de Escuadra, ¿no? Me explico. A mí no me entra en la cabeza que podamos hablar de organización terrorista con implicación en hechos graves y que toda la organización, una vez ha sido supuestamente, digamos, desarticulada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quede en libertad. O sea, sería la primera organización terrorista en libertad de la historia, por así decirlo, ¿no? Si el juez estuviera convencido de que estamos ante una organización terrorista, no los habría puesto en libertad. Y por lo tanto, esta libertad masiva, indiscriminada de todos los detenidos, para mí es un señal de que el expediente no tiene digamos, base suficiente en los elementos que aportaban Mossos de Escuadra, ¿no? Yo interpreto que pues el juez aceptó en diciembre, cuando se practican las detenciones, aceptó ponerlos en prisión porque los Mossos de Escuadra pues le vendieron algún tipo de planteamiento que se iba a obtener de las entradas y registros y de las investigaciones que estaban abiertas, y esas expectativas no se han cumplido, y por lo tanto el juez ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, levanto el secreto y pongo a todos los detenidos en libertad. Y entonces están con libertad ya. ¿Y los cargos que tienen las chicas, qué es entonces? Son, en principio, pertenencia a organización terrorista y, en algunos casos, tenencia de material para la fabricación de explosivos, en otros casos, falsedad de documento con finalidades terroristas. Digamos, más o menos nos movemos entre estos tres delitos, ¿no? Uno que es compartido por todos, que es este de pertenencia a organización terrorista, y los otros dos, pues, que se atribuyen a algunos de los detenidos, ¿no? Evidentemente es verdad, en este momento ellos están todos en libertad con cargos. Eso significa que la investigación sigue, que la causa no está archivada, que podemos ir a juicio, ¿vale? Que todo esto está por ver. Lo que yo intento un poco trasladarte es que con toda la gente en libertad, con unas fianzas que son bastante, por lo que es al uso, digamos, son bastante pequeñas, ¿vale? A mi entender es un señal de que el planteamiento inicial que hacía la policía no se está cumpliendo, ¿eh? Y que vamos claramente hacia o un cambio de imputación o un archivo del caso. Esa es mi opinión, ¿eh? Y sé que me estoy un poco, digamos, anticipando, porque aquí hay que ver muchas cosas y sobre todo hay que ver el expediente, ¿no? Pero me parece que en el itinerario que estamos siguiendo, el ITER, no es el propio de una causa contra organización terrorista, que hemos visto en otras ocasiones y que en este caso pues no se cumple, porque lo normal en una organización terrorista desarticulada, por así decirlo, por la policía, es que esté en prisión, no que esté en la calle. Y si es así, ¿no? Estaba pensándolo ahora, esto se me acaba de ocurrir. Entonces, si han tenido secuestrada a todas las compañeras durante un mes, más de un mes, desde el 16 de diciembre, esto, después de ver cómo termina y cómo se desarrolla esta movida, ¿se puede denunciar a la policía por haber, o a la justicia misma, por haber secuestrado a las compañeras sin tener absolutamente nada? Puede, evidentemente. Todo esto depende mucho de la forma en la que se ponga fin a este proceso, ¿vale? Si esto lo cerráramos con un archivo, por así decirlo, o sea que dentro de unos meses pues el juez dijera aquí no hay nada, yo lo archivo, evidentemente esto nos daría acceso directo a poder denunciar e incluso a pedir indemnizaciones por el tiempo que han estado en prisión. Si esto pues no acaba de esta forma, sino que pues tenemos que ir a un juicio, ¿no? Defender su inocencia en un juicio y tal, pues luego hay que ver en función de lo que diga la sentencia, eso nos puede dar más pie o no a poner luego una denuncia. Yo, para mí, lo que sí que está claro, vamos a ver, yo no quiero para nada ni banalizar ni minimizar el tiempo que estas compañeras han estado en prisión. Y me parece muy grave que nuestro sistema permita estos secuestros y también tengo que decir, sobre todo, que no podemos menos tener a este poder represivo, ¿no?, de la Audiencia Nacional, que en cualquier momento esto puede dar otro vuelco en otra dirección, ¿eh? Tampoco no quiero ser triunfalista para nada, pero sí que me parece muy muy relevante que los compañeros estén en libertad, porque me parece que no, que es como una contradicción, ¿no?, evidente de que el relato incriminatorio no tiene ninguna base. Sí, yo quería preguntarte, en el momento de que se levanta, ¿no?, el secreto de sumario, la defensa puede seguir actuando, ¿no?, y poner los recursos que se necesiten. Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿Está realmente, se va por el fin del proceso, ¿no?, en el sentido de no se sustenta, ¿no?, las pruebas o lo que ellos puedan haber utilizado como pruebas, como, bueno, lo que nos puedas comentar, vaya, hasta donde puedas hablar, no sé. Curiosamente, nosotros primero nos, o sea, la primera información que nosotros tenemos de que esto va a pasar es porque en la televisión catalana, al mediodía, al noticiero de mediodía, se da una información que han filtrado Mossos de Escuadra en un comunicado donde se atribuyen, bueno, pues hechos muy graves a los compañeros, ¿no? La relación con, pues, con el tema del atentado en la Basílica del Pilar, con acciones en cajeros automáticos de la Caixa en Sarriá, bueno, hay como una, ¿no? Como un ataque, ¿no? De hechos, ¿no? A los compañeros, que es como, bueno, que se hace por parte de un comunicado de Mossos de Escuadra y luego acto seguido se levanta el secreto, ¿no? O sea, hay como un una situación así como de morir matando, ¿no? Por parte de Mossos de Escuadra, en que en el momento en el que ellos saben que se va a levantar el secreto, pues utilizan sus canales habituales para digamos enmascarar totalmente la imagen de las compañeras, ¿no? Pero como te decía, el secreto se levanta el jueves a las 3 del mediodía y el viernes a primera hora tenemos todo el tema de las fianzas y de hacer los trámites para que las compañeras salgan en libertad. Por lo tanto, yo tengo que decirte que a estas hoy, a lunes 9 de la mañana, yo no he visto el sumario todavía, ¿no? Ahora es a lo que vamos a dedicar esta semana, a ir a Madrid a ver el sumario, y una vez tengamos pues los argumentos, por así decirlo, que se postulaban por la policía, vamos a ver si nosotros pedimos pues que se practiquen pruebas, declaraciones, testigos, lo que sea, para desmontar, ¿no? el montaje policial, o si ya dejamos un poco que muera solito, ¿no? Hay que ver lo que dice el sumario y hay que ver, evidentemente, si tenemos que desmontar o no tenemos que desmontar lo que plantea la policía. Pero, evidentemente, el planteamiento en este momento es conocer el sumario y ir a por el archivo sin necesidad de juicio. Bueno, buenísimo, ¿no? Ojalá sea así, se vaya desarrollando así los hechos. Pues, no sé. Igual no tenemos ninguna pregunta más, si quieres agregar alguna cosa, porque igual, bueno, igual sí que estuvimos hablando, ¿no? En el programa anterior de cómo afectaba o qué significaba, ¿no? La Operación Pandora en medio de este revuelo con el tema de la próxima reforma del Código Penal, que en realidad ya es en breve, ¿no? El tema de la ley Mordaza, ¿no? La ley de seguridad ciudadana. No sé si ¿podrías agregarnos algo en relación a esto o alguna cosa así que quede por comentar? Evidentemente todo es muy subjetivo y podríamos discutirlo durante mucho rato, ¿no? Pero yo sí que entiendo que, o al menos quiero entenderlo, ¿no? Que la situación de libertad de las compañeras tiene que ver mucho con la respuesta, digamos, colectiva que se le ha dado a la detención de en su momento las detenciones prácticas en diciembre, ¿no? Yo creo que el shock que produjo la operación, ¿no? No solo en el entorno más cercano de la gente detenida, sino yo creo en amplios sectores de los movimientos sociales y de la gente más comprometida, y la reacción, ¿no? Y escándalo que ha supuesto, yo creo que en alguna forma ha incidido en su rápida puesta en libertad, ¿no? O sea, yo no me imagino esta libertad tan pronta sin la reacción y un poco pues el escándalo y la alarma que entre todos hemos intentado, también vosotras desde vuestra emisora, pues transmitir de lo que significaba la Operación Pandora. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma tiene algo que ver con un éxito colectivo, ¿eh? Pero bueno, veremos en su momento cómo acaba todo y supongo que con más perspectiva podremos valorarlo más todo, pero sí que creo que si lo hubiéramos silenciado o nos hubieran silenciado, no habríamos conseguido sacarlas tan rápido. Pues vale, muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima, a ver cómo se van desarrollando. Y nada, que vaya súper bien, mucha suerte. Adiós. Adiós. Y bien, ahí quedó la entrevista del abogado. Bueno, vamos a continuar, ¿no? con este caso. Como él bien dice, pues tienen que ahora que leer ese secreto de sumario, analizarlo, mirarlo con perspectiva y y directamente ir avanzando, ¿no?, en el proceso. Yo recojo del último trozo el estar alertas, el ser capaces de dar una respuesta inmediata a cualquier situación en la cual se vean involucrados compañeras, de resaltar de que si están ahora en la calle ha sido por toda la solidaridad y el soporte que se ha dado de todos, y bueno, y mantenerlo, no, que ahora se mantenga y se alimente y se siga adelante para estos casos, para los que ya estaban, como Mónica y Francisco, que tienen que salir, y bueno, y seguir en esta línea, porque lo único que nos da la posibilidad de que no se nos criminalice es esto, es estar organizados. Sí, y también enlazar un poco ahora con el tema que vamos a continuar luego, el decir que últimamente está saliendo por la prensa, por la tele, por todos lados, ¿no?, el tema del terrorismo internacional, ¿no? Por un lado, cuando hablamos con el abogado, el programa anterior todavía creo yo que no había pasado lo de Francia, no recuerdo bien, pero luego, bueno, fue todo este tiempo noticia en la tele, en los diarios, lo que ha provocado también una escala a nivel sobre todo europea, de islamofobia total y una persecución a una población que, de hecho, el Ministerio del Interior de España había alargado una circular que luego la tuvo que tirar para atrás, que el punto uno decía, primero que todo, no ser racistas, ¿no? Y el punto dos, pues parar a cualquier persona que parezca árabe y llevar la comisaría a investigar. Bueno, y más cosas, ¿no? Entonces, esto había, digamos, trasladado fronteras, había llegado para todos lados, había sido una, y sigue siendo una cacería hacia un sector de la población que habita aquí en Europa y que está sufriendo en estos momentos, y que denunciamos desde acá la persecución que no solamente hay con la movida antiterrorista hacia las personas que luchan, en el sentido a nuestras compañeras anarquistas o a las compañeras kurdas, que luego vamos a hablar de ellas, que también son consideradas terroristas, sino también a un amplio sector de la sociedad que, lo que decíamos en Argentina, por portación de nacionalidad, de origen, de cara, de rostro o no sé qué, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está sucediendo a nivel internacional, de un sector hacia la derecha y un ataque y llamando al terrorismo lo que sea. Sea sectores que luchan, sean sectores de población o sean también, como está pasando en Argentina, ¿no?, de que ahora también con esto de quién mató a Nisman, bueno, y demás, que también se está hablando del terrorismo iraní y conspiraciones y cosas. Bueno, estamos en una, digamos, en un contexto internacional donde el tema del terrorismo por distintos lados, porque no tienen comparación ni una cosa con la otra, pero sí en el vocabulario se está sintiendo, ¿no? Se está hablando en todos lados, vamos escuchando. Bueno, estemos alertas también, porque ahora qué pasa con esto de que están llamando a todo el mundo terrorista. Y como esto justifica medidas de seguridad que quieren aplicar para reprimir, para oprimir, para evitar que la gente se revele ante medidas económicas que se están aplicando, y bueno, hay que tener un poco más abiertos los oídos y los ojos, y también ver qué papel juega la prensa, ¿no?, en todo esto. Uh-huh. Sí. No sé si Sí, bueno, evidentemente, pues lo que tú bien resaltas, ¿no?, el tema de la prensa, o sea, igual acá la función, ¿no?, o nuestra humilde función que ejercemos de los medios libres, porque no somos pretenciosas, porque no tenemos la verdad absoluta, porque no respondemos a ningún interés económico o empresarial de nada, y hablamos casi siempre también desde las vísceras y, ¿no?, y realmente pues viviendo en carne propia y empatizando con compañeros y compañeras en cualquier lugar del planeta, toda aquella que lucha por las injusticias, realmente, ya lo hemos repetido aquí varias veces, ¿no?, como tú bien comentabas, igual ya la utilización del término o el concepto en sí de terrorismo cada vez está siendo como más difuminado, les sirve, es un as debajo de la manga que siempre tienen pues todos los gobiernos y todos los estados, da igual donde se encuentren, para arremeter contra la población, da igual de qué manera lo apunten o lo disfracen. Para nosotras el terrorismo es infundir terror. Hemos señalado en multitud de ocasiones quiénes son para nosotras los que tienen la legitimidad para infundir el terror, y ahí realmente pues la cosa está como bastante clara, ¿no? Juzguen vosotras mismas, ¿no? De qué es lo que estamos hablando. Sí, como bien ha comentado también la compañera, ha nombrado a los compañeros a Mónica y a Francisco. Como bien indicaba el cartel de bienvenida a las compas que han sido puestas en libertad con cargos, bajo fianza, no nos olvidemos de esto, porque como bien nos ha dicho el compañero, el abogado Benet, pues bueno, el proceso no ha terminado, ¿no? Aquí los abogados siempre decíamos esto, ¿no? Nos pone siempre como los pies en la tierra, en el sentido de que los procesos, hasta que no se terminan, no se puede cantar una victoria completa, aunque evidentemente estos días no hemos podido evitar pues la alegría y, ¿no?, de ver a las compañeras libres y en casa. Pues hay que recordar eso, de que hay que seguir ahí, pendientes y siguiendo peleándola, ¿no? Pues eso, hay que recordar que siguen dos compañeras secuestradas desde hace más de un año. De 11 anarquistas detenidas en la Operación Pandora, las 7 que van a ser puestas en prisión preventiva acaban de salir en libertad con cargos bajo fianza. Y por ello, libertad sin cargos para todas y Mónica y Francisco a la calle. Nuestra revolución no está lejos de la revolución anarquista y de la feminista. Yo misma estoy convencida de que las fuerzas feministas y anarquistas jugarán un papel importante en la construcción de una nueva sociedad. Nuestra ideología anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, contra toda forma de dominación, es algo similar al anarquismo. No todas aquellas personas que llegan a la guerrilla son automáticamente personas libres. Es una lucha dentro de esta revolución. La conciencia de esto la hemos ganado también con esta revolución. Jinda Oran, guerrillera del Kurdistán. Bien, pues ahora tenemos conexión en directo con una compañera que forma parte de la campaña internacional en solidaridad con Kobane y el Kurdistán en general, y vamos a comentar con ella cómo está la situación tanto en Kobane y qué nos puede aportar de información actualizada del Kurdistán en general también. ¿Qué tal, compañera? Muy buenos días. Bueno, he oído que me preguntabais en principio sobre actualizaciones. Bueno, ahora mismo decir que las mediciones de Kobane sigue la lucha, sigue la batalla, aunque se haya liberado la ciudad. Perdona, compañero, ¿nos podrías hablar un poquito más alto, por favor? Sí, tengo un problema de proyección de voz. Vale, pues nada, comentar que ahora mismo los combates siguen en las inmediaciones de Kobane. O sea, que se haya liberado la ciudad no significa que los más de 300 pueblos que hay alrededor no estén todavía en manos de Daesh. En principio hay tres frentes, el frente este, el oeste y el sur. Se están consiguiendo grandes avances, hay ya bastantes, sobre todo en lo que es en el frente del oeste, que han liberado pues una veintena de pueblos. En cambio, pues en la zona del este y del sur están más afianzadas las posiciones de Daesh, y aunque se está avanzando, se ha hablado en algunos frentes unos 3 kilómetros a partir de la ciudad de Kobane y de 13 en este último frente que os he comentado en el oeste, siguen las batallas y siguen avanzando. La verdad es que la huida de Estado Islámico de Kobane fue bastante desordenada, por eso se tomó la decisión por parte de las YPG y de las YPG, tomaron la decisión de continuar barriendo la operación, desde Kobane, puesto que habían visto eso, ¿no? Como muchas armas abandonadas, armamento pesado, y tomaron la decisión de que era un momento para continuar y para que no pudiera fortalecerse y reagruparse todos estos grupos de Estado Islámico que estaban marchando de la ciudad de Kobane. Y en eso estamos, viendo el avance. Compañera, perdona que te interrumpa, nos estás comentando, ¿no?, cómo está la situación actual, has hecho esa división, ¿no?, de que hay tres frentes. Si pudiésemos trasladarnos un poco más para atrás, porque sí que esta lucha por defender Kobane lleva mucho tiempo ya, lleva ya varios meses. Si nos trasladamos hacia atrás, o sea, ¿cómo comienza esto? Sí, sí, la gente que nos está escuchando y no viene siguiendo, porque aparte la prensa dice también cualquier cosa, contarnos, ¿no?, de situarnos dónde está Kobane, en cuál es un poquito la situación, cuándo empezaron estos combates y qué es lo que se está reivindicando desde el sector de Kurdistán y cuál era la política que estaban teniendo los Estados Islámicos, ¿no? Como bien dices, esto es algo que viene de lejos. A ver, si nos odiamos, el Kurdistán es toda una zona que está dividida en cuatro estados, ¿no? Pensad que son más de 30 millones de habitantes de kurdos, ¿no? De población kurda, que configura el pueblo kurdo. Está dividido en Turquía, Siria, Irán e Irak. En realidad Irak ya tiene una autonomía de facto, es una autonomía kurda que está liderada por un partido, el PDK, y su presidente es digamos el presidente de la autonomía del Kurdistán iraquí, que es Barzani, y bueno, con todo lo que ha pasado durante la guerra de Irak y tal, pues esta autonomía tiene un apoyo muy importante de lo que es Estados Unidos. Pensemos que toda en esta zona, tanto en Irán como en Siria, como en Turquía e Irak, es una zona de gran cantidad de petróleo, hay muchísimo petróleo. En Irán y en Irak es una de las zonas de petroleras más importantes, la que, digamos, configura el Kurdistán, y en la parte de Siria se concentra casi todos los pozos petrolíferos que estaban bajo el control del gobierno sirio. Entonces en Irak sí que la colaboración con Estados Unidos ha dado pie a una especie de autonomía, pero una autonomía jerárquica, una autonomía que nada tiene que ver con las propuestas que se están realizando, por ejemplo, en lo que se está conociendo como la Revolución de Rojava. Esto Claro, lleva mucho tiempo, como bien habéis dicho. No es una cosa que ha aparecido ahora, así de repente. Desde hace unos 15 años, más o menos, el PKK dio un giro ideológico muy importante. O sea, el PKK, el Partido de Trabajadores del Kurdistán, que mayoritariamente tiene una fuerte presencia, sobre todo en Turquía, como tal, como PKK, y su líder, que es Abdullah Öcalan, que está detenido, que aplicaron pena de muerte, lo detuvieron en 1999, lo condenaron a muerte y luego lo conmutaron por presión internacional a una prisión, sabemos ahora, hasta ahora está allí. Este giro pasó del maoísmo-leninismo que tenía como eje, ¿no?, de construcción del propio partido, a una idea basada en el confederalismo democrático. Esta idea de confederalismo democrático surge del carteo, de las lecturas, de lo que es el municipalismo libertario de Murray Bookchin. A partir de ahí, el PKK renuncia a un Estado-nación, considera que el Estado es gran parte del problema, es uno de los ejes de estructuración del capitalismo, lo rechazan y más o menos como que, por decirlo así, pasan de él, pasan de la idea de Estado-nación, y lo que plantean es una organización desde la base, basada en este municipalismo libertario y en estas ideas que ven del zapatismo, de Murray Bookchin, y lo que comienza a ser, incluso al Estado lo consideran como un problema para esta organización, que sería desde la base, desde la gente hacia arriba, ¿no? Rechazan el centralismo estatal. Y entonces, simplemente renuncian a esa cuestión nacional y empiezan a desarrollar un montón de asambleas, también cogen muchísimo del ecologismo radical, y evidentemente uno de los ejes y pilares centrales es el feminismo. Las mujeres kurdas se han autoorganizado, tienen sus propios partidos, sus propias asambleas, sus propios medios de comunicación, incluso hay una televisión en Ahmet, en Turquía, que es exclusivamente de chicas, que ahí estamos invitadísimas a colaborar con ellas, y empiezan también a presionar tanto, lo suficiente como para que sea un eje central dentro de lo que es este municipalismo democrático. O sea, no hay revolución si no hay revolución de las mujeres. Y a partir de todo esto empiezan a estructurarse, pero estamos hablando de años en la cual la persecución por parte de Turquía, por la persecución en Siria por parte del gobierno de Al-Assad, del régimen de Al-Assad, la persecución, por ejemplo, también en Irán, están siendo bastante reprimidos y, incluso asesinados y detenidos en Turquía en concreto, bajo la acusación de terrorismo. No hay que olvidar que el PKK y todas sus organizaciones, asociaciones vinculadas, están consideradas terroristas dentro del listado internacional, este listado, ¿no?, en la que te categorizan y de ahí no sales, parece ser. Pues empiezan a estructurar esta organización de base un poco al margen de lo que es el Estado. Todo esto, excepto, como bien he dicho, en Irak, que la configuración y la situación geoestratégica es diferente y el PDK funciona con unas alianzas y con una gestión aliado con Estados Unidos de manera completamente ajena a lo que al proceso que está viviendo el PKK, el Kurdistán turco, el Kurdistán sirio, el Kurdistán iraní. Llega más a la guerra de Siria en concreto, y que llevan todo este tiempo organizándose. Ya hay consejos, ya hay asambleas que funcionan de esta manera, como os estaba comentando, de base, y aprovechan, por decirlo de alguna manera, ellos se mantienen al margen de la guerra civil en Siria, y empiezan y declaran este año pasado, un proceso largo, pero digamos que en enero del 2014 declaran la autonomía de Rojava, que se basa y que se estructura en esa forma de gestión de la sociedad, que es el confederalismo democrático. Durante todo este tiempo, han tenido que basarse también en el eje central, que es la autodefensa, puesto que bueno, al intentar llevar este tipo de proyecto han sufrido ataques del gobierno sirio, de algunas facciones islamistas, incluso del Frente Libre Sirio, evidentemente pues de Al-Nusra y últimamente de Daesh, de Estado Islámico, y ellos siempre han visto que uno de los ejes para poder proteger este experimento de democracia directa, de democracia radical, es la autodefensa. Y ahí es donde, bueno, más o menos es la situación en la que nos encontramos. En marzo de 2014 ocurre el primer ataque, el primer asalto de Daesh a la ciudad de Kobane. Intentan entrar en Kobane, son repelidos. En julio vuelve a haber otro ataque de Daesh, vuelven a ser repelidos, hasta esta última que empieza el 15 de septiembre, que consiguen asediar la ciudad, y hasta el 6 de octubre que empiezan a entrar en la ciudad y ya cambia la configuración de la batalla, de la defensa, porque empieza la guerra casa a casa, calle a calle, que ahí pueden mantener durante bastante tiempo, puesto que ellos conocen las ciudades, no tienen armamento pesado. Esto es una de las cosas que hay que decir, que las milicias, las YPG y las YPG, me explico así un poco por encima, de las YPG son las milicias mixtas, que están configuradas por evidentemente población kurda, pero también se unen a estas milicias pues diversos grupos y creencias religiosas y tal, porque están defendiendo un proyecto político, ¿no? Hay árabes en las milicias de la YPG, hay asirios, hay turcamanos, hay etc, etc, porque esto es el proyecto que inspira al abandonar la idea de un Estado-nación. Lo que se pretende es que todos los grupos, todas las identidades culturales, todas las identidades religiosas, puedan expresarse y tengan cabida en este proyecto político. De hecho, todo se estructura de esta manera, incluso en el prefacio de la especie de constitución que hacen en Rojava en el 2013, cuando van a anunciar en diciembre de 2013, cuando van a anunciar ya la autonomía de Rojava, cuando ya están preparados para decir somos una autonomía y nos vamos a gestionar como creemos, dentro del prefacio se habla de esto, ¿no? De la multiculturalidad y de que todo el mundo tiene cabida en este proyecto político. Y el segundo párrafo evidentemente tiene que ver a el no reconocimiento del Estado-nación y menos impuesto mediante formas militares y con estructuras religiosas heterogéneas que excluyan a los demás. Es un experimento revolucionario. Y ahí hay una frase muy interesante que nos dijo esta semana ha estado una compañera kurda dando unas charlas aquí en Barcelona, y me parece que resume bastante una de las frases que nos dijo charlando con ella, que es que en Kobane no se ha defendido una ciudad, sino se ha defendido una idea de ciudad, esa idea de integradora, esa idea de base, de construcción social desde las bases, desde las organizaciones tipo la comuna, ¿no? Y de la comuna, el consejo, y que todas tengan representación y que realmente se puedan autogestionar las vidas y los hechos políticos. Sí, bueno, ya nos has ubicado súper bien, nos has hecho ahí como una contextualización perfecta. Yo creo que ya estábamos todas aquí desde el estudio viajando por el mapa de las diferentes poblaciones kurdas, ¿no? Como tú bien comentabas, ¿no? Has nombrado a las YPG y a las YPG, ¿no? Las YPG son las milicias mixtas, ¿no? Las YPG son las milicias solo de mujeres, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahí está, esto es impresionante la revolución feminista que están realizando las mujeres. De hecho, tal como nos cuentan ellas, o sea, es impensable todo este proceso político si no fuera por la presencia activa en todos los planos de las mujeres. No solamente, claro, durante todo el conflicto se ha evidenciado mucho, ¿no? la existencia de una milicia exclusivamente femenina, exclusivamente de mujeres, que son las YPG, y podemos decir incluso a nivel estadístico que el 50 o el 60% de las milicianas que han estado luchando han sido mujeres que no solamente están en las YPG, también están en las mixtas, porque las YPG también son mixtas, pero la presencia de, digamos, a la hora de la defensa de la ciudad, o incluso en la configuración general de todas las fuerzas de defensa kurdas en Rojava, podemos hablar de un 50-60% de mujeres presentes en eso. Pero no solamente es eso, o sea, el proyecto político de Rojava, y evidentemente pues un planteamiento que viene de origen de esta evolución del PKK, exige que todas las tomas de decisiones desde la comuna, los diferentes consejos que hay en Rojava, haya un mínimo de 40% de mujeres tomando las decisiones. Y esto se plantea en una realidad, porque claro, de las comunas se eligen los representantes a los consejos, los diferentes consejos, ¿no? Como hay como consejo de zona, de ciudad, hasta de la región, etc. Pues siempre es obligatorio que hayan dos representantes, un hombre y una mujer. Y eso es, o sea, ineludible. Y luego también se pretende que hayan representantes que reflejen las diferentes composiciones de grupos sociales que forman parte, también tres representantes, por ejemplo, de la comunidad siria, de la comunidad árabe, etc., ¿no? Pero sobre todo es eso. De hecho, el PYD, que digamos es el partido en Siria que está poniendo, o que llevó más adelante, es el mayoritario dentro del Kurdistán sirio, no es el único, pero es el mayoritario, y sí que está dentro del paraguas del PKK, incluso ellos tienen una copresidencia, y esa copresidencia son un hombre y una mujer, o sea, es Salih Muslim y Asia Abdullah. De hecho, Asia Abdullah ha estado todo este tiempo en la defensa de Kobane, no marchó de Kobane y estuvo en la defensa de Kobane. Y toda esta estructura pues hace que sea como una prioridad absoluta la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito político y también en el ámbito de gestión. Estamos hablando que, bueno, lo que nos comentaba la compañera Sosin Yavuz, que es la compañera que vino, bueno, una impresionante mujer luchadora kurda que vino estos días, son las que están llevando prácticamente el peso de la construcción de las cooperativas. Pensemos que se está buscando una economía no capitalista, una economía de autogestión, y todos estos proyectos mayoritariamente son mujeres las que están llevando para adelante. O sea que realmente el papel de la mujer kurda en este momento es no de primer orden, vamos, es decir, que es esencial para que la revolución de Rojava pueda llevarse a cabo, y en el proceso de educación. Hay cosas como muy interesantes, por ejemplo, las comunas se dividen por comisiones de trabajo, y la comisión de economía, por ejemplo, o sea, es una de las encargadas de conseguir la autonomía económica de las mujeres, precisamente para que esa realidad, ¿no?, de que tengan esa presencia tanto en el aspecto político como en cualquier aspecto de la vida, o sea, que ellas puedan autogestionarse para poder trabajar también en los ámbitos políticos, y es una de las prioridades de las comunas, ¿no? A ver, no, Rojava ahora mismo tampoco es una sociedad ideal, es un proceso, ¿no? Están pasando, pero que las medidas políticas que desde todas partes están poniendo es precisamente para conseguir, para mí casi un referente de gestión política que no se da en ninguna otra parte del mundo. Y eso, el papel de las compañeras kurdas y de las mujeres kurdas es, bueno, es espectacular. Te quería hacer algunas preguntas por cosas que me van quedando, ¿no? Así que igual las sabes. Digamos, el confederacionismo democrático este que tienen en Kurdistán, en las distintas zonas del Kurdistán que nombrabas, ¿cómo se traslada esto, por ejemplo, no sé, en Turquía? El PKK participa de las elecciones nacionales de Turquía, porque también en Turquía, aparte de en el Kurdistán, vivirán, ¿no?, kurdos y kurdas. ¿Y qué política traspasan para afuera? Cuando, no, porque se me ocurre, si vos estás en un lugar de confederacionismo democrático donde tenés representaciones rotativas, un hombre y una mujer, ¿no?, que son tanto una como la otra los mismos delegados o representantes, pues ¿cómo hacen esta política fuera de sus territorios cuando se presentan, o si se presentan elecciones o no, en, por ejemplo, en los otros países donde ellos también viven, ¿no? Bueno, en Turquía mal, lo tienen mal. pero no porque no estén intentando llevar a cabo estos proyectos. A ver, el PKK todavía está considerado organización terrorista en el listado internacional, y evidentemente uno de los primeros interesados de que esto sea así es el propio gobierno turco, y más ahora desde la línea islamista, dícese moderada, pero islamista del señor Erdogan. El PKK evidentemente no puede concurrir a las elecciones. O sea, no hay elecciones en las cuales puedas votar a un partido kurdo vinculado al PKK. Hay otros partidos kurdos que sí, que no están dentro de esta línea, pero que esta línea es la mayoritaria dentro del Kurdistán turco, la línea del PKK. Entonces, lo que están haciendo, lo que sí han hecho, es organizarse en torno, porque como he intentado comentar antes, en realidad sí que pasan un poco del Estado en ese sentido, ¿no? O sea, organizarse de base, autogestión, autodefensa, etc. Lo que están haciendo es organizarse en lo que se llama el KCK, que es, digamos, el Congreso General del Kurdistán. En este Congreso General del Kurdistán promueve pues todo este tipo de organizaciones, y la están llevando a cabo en las diversas ciudades del Kurdistán turco. El problema, pues, por ejemplo, pues claro, detenciones masivas de la gente que participa del KCK. Hay otra organización, que es el KCG, que es la Asamblea Exclusiva de Mujeres, ¿vale? Tienen sus propios grupos de autodefensa, guerrillas de autodefensa. Algunas de ellas, creo que las tenéis una exposición maravillosa en la Dinamo, ¿no? Que son las YJ-Star. Ahora, todo esto más o menos también se está estructurando dentro de lo que es Turquía, pero con toda la dificultad de lo que supone que cualquier cosa que huela a PKK o cualquier forma de asociación que tenga algo que ver, pues está totalmente prohibido y reprimido por el Estado turco. También hay que decir que estos últimos años, como no ha habido un proceso de negociación, de supuestas negociaciones de paz, supuestos contactos y tal, se había relajado un poco, la persecución esta sistemática se había relajado un poco, y han aprovechado para desarrollarlo, este tipo de funcionamiento, en lo mejor posible dentro de sus propias ciudades en el Kurdistán turco. Lo que pasa es que, claro, con todo lo que las manifestaciones y todo lo que ha estado pasando, y las manifestaciones en apoyo a la revolución de Rojava, pues ha vuelto a haber una cierta escalada de detenciones. Incluso, bueno, en los primeros días de que se sabía que estaban muy solos la defensa de Kobanes, estaba muy solo, no se salía mucho ni en prensa internacional. Estados Unidos había decidido de que no era estratégico ayudar a Kobanes, etc. Bueno, hubieron pues una treintena de muertos en las manifestaciones, esto en Turquía. Entonces, digamos que la cosa vuelve a estar tensa en el Kurdistán turco. Pero están haciendo eso. De hecho, las asambleas de reunión, porque el CKK, digamos que se configuran asambleas de representaciones de todos los grupos y asociaciones, no solamente en Turquía, sino también en Siria, también en Irán. O sea, en realidad lo que promueven es eso, que la gente se autoorganiza al margen del marco del Estado. Tal es el punto que, por ejemplo, mira, es anecdótico, entre comillas, dentro de lo que estamos hablando, pero es bastante grave lo que está pasando. Sabéis que, claro, estábamos hablando de Kobane, pero todo este tiempo lo que el Estado Islámico también ha estado atacando lo que es el Kurdistán iraquí, y en concreto la zona de Shengal. Y la zona de Shengal tiene la característica que vive un grupo minoritario kurdo, que son los yazidís. Son como tienen una religión que es anterior a la época, es preislámica y precristiana, ¿no? Sí, sincrética entre el zoroastrismo, ¿no? Y cogen como cosas un poco de todas las religiones que han aparecido por la zona. Son un poquito, son unos 80.000 en todo, y la mayoría están en diáspora. Pues está la defensa de en agosto, sobre todo, que fue el momento más grande del ataque a Shengal, pues por ejemplo, solamente la defensa la realizaron entre gente, entre milicianos y guerrilleros del PKK y de las PYD, es decir, estaban las YPG, las YPG y todas la, y las milicias del PKK defendiendo el avance de Estado Islámico y evidentemente la masacre y la limpieza étnica que estaban realizando y bueno, ya sabemos también de más de 5.000 mujeres vendidas como, como esclavas sexuales, que muchas han ido a parar a la capital de Daesh, que es Raqqa. Pues en ese momento solamente estaban luchando pues precisamente toda esta gente que tiene esta organización que es como más afín a nosotras. Posteriormente, ahora ya está en el último tiempo, en septiembre, sí que se han unido algunas fuerzas peshmergas. Los peshmergas son, digamos, el ejército del Kurdistán iraquí, dependiente de Barzani. Y bueno, han conseguido pues repeler el ataque de Shengal como in extremis también desde este último momento. Y ahora hay un debate importante, porque el PKK, o sea, los yazidis, un grupo importante, se han juntado y han planteado una autonomía al estilo Rojava del pueblo yazidí, y evidentemente apoyado por el PKK y evidentemente apoyado pues por el proyecto de Rojava, pero el señor Barzani dice que ni hablar del peluquín, que claro que eso es Kurdistán iraquí, eso forma parte de su gobierno. Entonces, para que veáis un poco también que el proyecto como supera lo que son las lindes del Estado, o sea, al contrario, o sea, es que ni se le tiene en cuenta, tú puedes gestionar tu propia autonomía independientemente del país, y eso es lo que están intentando hacer. Lo único que enrollaba por la coyuntura geoestratégica de la guerra civil en Siria, pues han podido de alguna manera hacer una proclamación pública internacional de una autonomía propia, una autonomía ya, como hemos dicho, inclusiva con otros grupos sociales, étnicos, religiosos, o sea, pero una autonomía a fin de cuentas. Y a partir de ahí pues se ha vivido ese aislamiento, porque esta declaración fue en el 2014, o sea, llevaba tiempo trabajándose, pero en el 2014 ya se hizo efectiva. Y bueno, ha sido un aislamiento total por parte de Turquía, evidentemente, que decía que a estos terroristas, vamos, que no los quería en la frontera. Un aislamiento por parte de Barzani, que evidentemente como proyecto político no le conviene nada, porque cambiaría todo el equilibrio de poder que han establecido en el Kurdistán iraquí. Y bueno, y aislamiento por parte de Occidente, que bueno, me imagino que un proyecto político de democracia directa y de democracia tan radical como esta unión pues no interesa, aunque sea una esperanza para todas aquellas que creemos en este tipo de gestión de la vida. Es como un elemento de esperanza en Próximo Oriente, que está todo tan terrible, que nos venden esa imagen tan horrorosa del Islam y tal, pues la vemos como una esperanza. Pues bueno, está bastante aislado hasta este último minuto, ¿no? Digamos, este último minuto en la cual, que yo creo que por presión internacional, sobre todo de la gente, pues Kobane ha salido a la luz. Y bueno, de hecho, incluso estos últimos mes y medio ha contado con, entre comillas, muy entre comillas, lo digo, la colaboración de los bombardeos de esta coalición liderada por Estados Unidos en contra de Estado Islámico, de Daesh, pero bueno, que sepamos que, o sea, están siendo atacados desde marzo. Hemos dicho primer asalto en marzo, segundo en julio. Estuvieron un mes y medio solos aguantando con munición y con Kalashnikov, hasta que por presión internacional se bombardearon algunos puntos de ISIS y han estado bombardeando la coalición norteamericana, e inclusive Turquía permitió pasar a 200 peshmergas que iban con artillería pesada para ayudar en la defensa de Kobane, pero estamos hablando que esto fue ya el último mes y medio. Que ha ayudado, evidentemente, es lo que pedían las cordas de Rojava, por favor, denos armamento pesado, o sea, nosotros estamos con Kalashnikov y esta gente viene con tanques, o sea, necesitaban ese armamento pesado, pero bueno, esa ayuda fue un poco en el extremis, y realmente el mérito es de estas mujeres y de estos hombres, y todo decir que no solamente hombres, sino también ancianos, peña, bueno, toda la gente defendiendo Kobane. Es lo que decía la compañera Sosin, o sea, ha defendido no una ciudad, sino la idea de una ciudad, ¿no? Una forma de organización, y eso ha hecho que todo el mundo, o sea, formara parte. Y también, pues, hablar de que hay muchísimos jóvenes kurdos que están participando de las YPG y de las YPG, que son kurdos que a lo mejor son de origen iraní, o kurdos que forman parte de la diáspora. Es decir, que es un proyecto que desde los últimos año y medio está aglutinando energías de kurdas de todas partes del mundo, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es un proyecto comunitario y colectivo en el cual creen, y es emocionante ver cómo creen en ello. Tengo una pregunta, ¿y vos por qué crees que Estados Unidos, ya, ¿no? ya un poco lo dijiste, a presión internacional y no sé qué, pero por qué crees que haya bombardeado Estados Unidos, ¿no? ¿De qué interés tiene en esta parte del Kurdistán? ¿Pueden llegar a haber alianzas con el imperialismo yanqui? O sea, ¿qué es lo que hay atrás de esto, ¿no? Mira, yo por lo que sé, directamente de lo que sé y lo que he leído y tal, no van a haber alianzas, más que nada porque Estados Unidos ya, tanto ya los propios kurdos de la zona de Rojava no les interesa en lo más absoluto. Ya las que quieren es que las dejen en paz con su proyecto político, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ante un cuerpo militar como el de Estado Islámico, armado hasta los dientes, con un armamento que proviene del Estado del Estado iraquí, que había sido suministrado por por Estados Unidos, es decir, es una fuerza, una potencia militar importante, con gente, bueno, comandantes que han participado en la guerra de Irak, tienen mucha gente muy experta en procesos bélicos tan bestias como el que se ha vivido en Irak, ¿no? Es decir, el Estado Islámico es una fuerza muy, o sea, bastante espectacular a ese nivel, ¿no? Aparte de luego de todas las voladuras que nos pueden llegar aquí, ¿no? De la chavalería que se ha apañado o lo que sea, pero es que en realidad sí que tienen cuadros de comandamiento que son muy, muy experimentados. Entonces, claro, ante eso, es verdad que tener Kalashnikovs y cuatro granadas, pues es bastante duro. Entonces, en ese sentido sí que se pedía los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos, más que nada porque es que se veían que no tenían los medios suficientes. Bueno, de hecho no pedían directamente eso, lo que pedían es que se abriera la frontera de Turquía, porque pidiéndola, o sea, con la apertura de la frontera de Turquía, lo que se conseguía es que todas estas unidades de autodefensa que también están en la zona turca pudieran pasar armamento, avituallaje, sanidad a la ciudad de Kobane, y no solamente a la ciudad de Kobane, en este momento estaba sitiada, pero digamos a todo lo que es el cantón de Kobane, ¿no? Para poder hacer esta reconquista, ¿no? del cantón. Entonces, en realidad la primera demanda era que se abriera la frontera turca. Claro, es que a todo esto ha estado completamente cerrado. O sea, Turquía lo primero que ha jugado ha sido directamente cerrar la frontera, impedir el paso de las voluntarias y los voluntarios que estaban intentando sumarse a la defensa de Kobane, evidentemente evitar hasta el último momento que por presión internacional se permitieron entrar a 200 pesmergas con este armamento pesado, y Estados Unidos ahí tuvieron un juego como bastante confuso durante una semana y media, Estados Unidos y Turquía. Estados Unidos estaba bombardeando y enviando un poco de munición a Kobane. ¿Cuál es el interés? Bueno, el interés yo creo que no es tanto. Evidentemente los pozos petrolíferos siempre marcan, y en Siria el petróleo está en la zona kurda, como en Irak. O sea, realmente ahí hay un interés más bien de los recursos. Pero yo creo que ahora mismo el interés que hay es el tema que ha aglutinado a esa coalición, que es Estado Islámico. Algo tienen que hacer con el desastre de Estado Islámico. Y entonces, en este momento, si tiene una cierta relevancia el tema de la población kurda o el pueblo kurdo, o incluso por ir más allá, porque no son solo kurdos, ya hemos dicho que en las milicias hay gente de diversas orígenes, procedencias, etc., es que son los únicos que han conseguido parar a Estado Islámico. Entonces sí que se les está viendo como un aliado estratégico a ese nivel desde la perspectiva norteamericana. Desde la perspectiva kurda, llevan un año y medio diciendo que eso era un peligro. Llevan un año y medio diciendo de que, por favor, señores, tengan en cuenta que estos van en serio, que esta gente es muy peligrosa y nadie les ha hecho ni caso. Al contrario, silencio mediático, los primeros ataques a Kobane nunca nos hemos enterado, y ahora es cuando realmente hay un triunfo, entre comillas, el primer triunfo que se pueda tener en cuenta contra el Estado Islámico, que lo han hecho las kurdas. Ahora sí que parece ser que empiezan a tomar cierta relevancia dentro del marco geoestratégico. Bueno, de hecho que también han habido avances, como he comentado antes, en la zona de Irak. Los únicos que han conseguido detener un poco el frente, el avance de Estado Islámico, también han sido los kurdos en Irak. Entonces, claro, está el desastre en Irak, está el desastre en Siria, que lo único que hay mínimamente organizado y con una fuerza, aunque sea moral más que militar, para poder hacer frente a esta barbarie de Estado Islámico, pues son los kurdos. Entonces ahora parece ser que son interesantes, pero a ellos se les ha dejado y a ellas se les ha dejado abandonadas durante un año y medio que llevan diciendo que Estado Islámico es un peligro. Sí, sí. Pues no sé, para ir acabando, comentabas, ¿no? Bueno, te presentábamos que estabas participando ahí en la campaña esta de solidaridad internacional. ¿Qué nos puedes comentar un poco de esto para la gente que nos esté escuchando? Sí, claro. Mira, comentaros primero, convocaros a todas a este sábado a las 5 de la tarde. Hay una concentración delante de lo que es el consulado turco. Una cosa que se me ha olvidado decir, importantísimo, hay pruebas directas de la colaboración del Estado turco con Daesh. O sea, se ha visto cómo el ejército turco ha dejado pasar, ha dejado refugiarse, ha dejado entrar a militantes de Daesh, que realmente ha incluso curado o haya asistido médicamente en sus hospitales a estos militantes. Es decir, que realmente es un actor importante dentro de todo el conflicto que se está viviendo ahora mismo en el Kurdistán, es Turquía. Entonces por ahí sí que no, es la intención de juntarnos en el consulado turco. Y eso, pues este 7 de febrero, sábado, a las 5 hay una concentración, y es una concentración que se enmarca dentro de una marcha internacional que se está haciendo ahora mismo. Es decir, ayer partían tres columnas, una que partió ayer, que desde Frankfurt, desde Alemania. Hoy ha salido una desde Luxemburgo y el día 4 sale una desde Berna, en Suiza. Estas tres columnas, esta marcha, está coordinada por el Congreso de la Sociedad Democrática de los Kurdos de Europa, y cada una de las marchas tiene como, bueno, tienen el lema conjunto de libertad para Abdullah Öcalan y libertad para el Kurdistán, pero cada una como que se centra en algún eje, ¿no? La de Alemania se centra en la solidaridad por la situación de Kobane y Sinjar. La de Luxemburgo es la que demanda, la que pide el levantamiento de la prohibición al PKK, y la de Suiza es la que reivindica el papel de la mujer kurda dentro de este movimiento de liberación democrático. Entonces estas tres en principio tienen la idea de llegar el día 14 de febrero, el 14 de febrero a Estrasburgo, y ahí hacer sus demandas. Entonces, en ese entorno, pues en Madrid, Barcelona y Valencia se ha planteado una concentración en cada una de las ciudades para solidarizarnos con esta marcha y con las peticiones que tienen cada una de las columnas y la marcha en sí. Lo hacemos el 7 de febrero, no el 14. Ya sé que es un poco como banal, ¿no?, decirlo, pero porque el día 14 hay una rúa de estas de carnastoltas en el centro de Barcelona, y claro, pues no podíamos hacerla coincidir, y la teníamos pensada para el día 14, pero al final va a ser el día 7, y ellos, no sé, os invitamos a todas a participar. Luego, a partir del día 7, vamos a hacer la presentación de una campaña de recogida de material médico y de material de alimentación infantil, sobre todo, que es lo que se nos ha pedido más. Os cuento de esta campaña, que en realidad, bueno, la verdad es que a mí me parece una idea, siempre tengo mis dudas, ¿no?, con las campañas de este tipo por el rollo asistencialista, pero está muy interesante por un punto, ¿no? Esta campaña Bueno, aparte de que va dirigida ya no tanto a la reconstrucción de Kobane, que es importantísima, sino también para pensar que hay 200.000 personas ahora mismo refugiadas en lo que es la frontera de Turquía, sobre todo en Surus. Surus es digamos, la ciudad que está justo enfrente de Kobane, cortada por la frontera, y ahí pues estamos hablando de eso, de unos 200.000 refugiados entre kurdos y sirios, y entonces lo que se va a intentar es que llegue allí. Se va a llevar mediante la media luna roja kurda del Kurdistán, y la verdad que la campaña es una campaña que se va a aglutinar en Alemania, es decir, todo lo que recojamos tanto en todo el territorio del Estado español se va a llevar a Alemania, y de Alemania son las organizaciones kurdas y la media luna roja kurda que lo va a llevar directamente allí a la frontera. Y bueno, en principio en un mes todo lo que recojamos irá para allá, que es como parte de las opciones políticas, la pequeña granito de arena que podemos hacer, sobre todo para ayudar, no sé si es la palabra, pero no sé, aportar algo a estas refugiadas que, bueno, la situación, imaginaros, ¿no? Refugiada kurda en Turquía, pues no debe ser algo muy agradable. Una pregunta, compañera, ¿y las colectas dónde se están haciendo? ¿Cuáles son los puntos de juntadas? Esta semana, la anunciamos el día 7, yo simplemente lo he dicho algo. Las colectas, hay un par de puntos, pero las que tenemos confirmadas son el Vallés, por eso digo que el día 7, digamos que será el pistoletazo de salida de la campaña, cuando la haremos pública abiertamente con los puntos de recogida, etcétera. Muy bien, compañera. Bueno, destacada desde Radio Bronca, ¿no? Desde los medios libres estaremos como muy muy atenta y difundiremos esa campaña, y sobre todo continuaremos también profundizando en la situación de tanto de Kobane como del Kurdistán en general. Y no sé, pues darte las gracias por haber participado en directo en este espacio de Rebeldes sin Sombra, y no sé, pues hasta la próxima y que vaya súper bien. ¿Me escuchas, compañera? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Bueno, creo que se ha cortado la llamada. Bueno, pues ahí terminamos la intervención con la compañera. Ahora continuamos aquí con él. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. Chaka! de yoksa yer yorganları. O gün de terse delim, gel bize terse delim. O gün de terse delim, gel bize terse delim. Lavanda nana yakayım o vasta, yetmedi kalmadı, yetmedi. Aquí continuamos con este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Estás escuchando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Hemos terminado este bloque con la compañera que nos ha comentado cómo estaba la situación en Kobane, pero también en el Kurdistán en general. Nos ha hecho un mapeo y una contextualización pues bastante importante. Deciros que vamos a continuar pronto también con otras compañeras. Estamos pendientes también de pasar unas... de realizar unas entrevistas directas con compañeras kurdas y sobre todo pasar y probablemente haremos un especial también de las charlas y las entrevistas que se le ha hecho la compañera kurda que ha estado aquí en Barcelona, que tenemos material, y también hace ya unos cuantos meses que también vinieron otras compañeras kurdas aquí a Barcelona y se le realizó una serie, se les montaron una serie de charlas en diferentes puntos de Cataluña y también tenemos ahí material grabado, es decir, que están, pues hay traducción, pero casi todas están en alemán y en francés y entonces estamos ahí, bueno, pues con la parte técnica un poco, ¿no? Gestionando ahí las traducciones y montando los audios. Ahora... Recordar de que el 7 a las 5 en el consulado estaremos ahí. Ajá. Y que la solidaridad... se construyen. Sí, y como bien comentaba la compañera, esta campaña pues se activará en esta semana, ya nos enteraremos más en profundidad dónde serán los puntos de recogida y cómo iremos seguro teniendo noticias de cómo están yendo marchando estas columnas de los diferentes lugares de Europa que nos ha comentado la compañera y desde acá daremos esa información. Pues ahora vamos a llamar a Mariana para que nos cuente un poco sobre el tema de la situación del 4F. Recordamos, ¿no? A raíz también de que se pasó el documental de Ciudad Morta en TV3, ya creo que hace un par de semanas o algo así, ahora no recuerdo exactamente qué día fue concretamente. Pudimos comprobar que hubo... Ah, sí, concretamente fue el 17 de enero. Os recuerdo. Entonces, y bueno, pues entonces este documental, cuando se pasó, censuraron, ¿no? Directamente casi 5 minutos y bueno, por orden judicial, decir que fue censurado por orden judicial. La verdad que ahí la justicia como que actuó extremadamente rápida. ¿No? Para nuestro asombro, en realidad. Y bueno, pues decir que a raíz también de la censura, pues se convocó una concentración urgente y acudieron en el centro de la ciudad.

criminalización, la impunidad y contra los diferentes montajes, donde van a participar diferentes entidades, colectivos e individualidades denunciando pues todo esto. Y bueno, entre muchas de las personas que van a participar son personas del caso 4F, Mariana, la mamá de Rodrigo, Rodrigo también va a estar ahí. También van a estar Alfón, el compañero que hemos hablado también aquí de este Rebelde sin Sombra, que está pendiente de entrar en prisión, que salió ya hace poco la sentencia de 4 años, fue detenido y estuvo en prisión preventiva en la huelga general del 14 de noviembre del 2012. También estar ahí. También van a estar... Lo leo, ¿no? Sí. Que tengo acá. Es el 6 de febrero a las 18 de la tarde en Cochera de Sanz. Y van a estar Rodrigo, que ya dijimos. Xavier Artigas, Chapo Ortega, Ciutat Morta, los directores. Mariana, la mamá de Rodrigo. Alfons, que ya dijo la compañera. El grupo de support a presas de la Operación Pandora. Laura Gómez, de la CGT, imputada por la huelga general del 29M. Zenón, de Reraguarda, el Movimiento. Andrés, de Tanquem los CIES. Carlas, de Stop Balas de Goma. Bueno, Juanjo, padre de Pérez Álvarez, de Pedro Álvarez. Iñaki García, campaña de justicia por Juan Andrés. Y Jesús, el periodista de La Directa. Después también va a haber música y poesía con Silvia, amiga de Patri, y Helen o Helen del desmontaje 4F. Y después también va a haber más gente: Rosa Grau, Moy Rojo, Xavier Teros, Juanito Piquete, José Icaria. Bueno, vamos, que es una tarde del viernes para estar todo el día ahí en Cocheras a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Antes, el mismo viernes 6, el mismo, sí es viernes, viernes 6, antes de las 6 de la tarde va a haber otra, ¿no? Otra actividad a las 4, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de acabar con este tema, queríamos también leer un comunicado que una de las personas también implicadas en el caso del 4F, Juan Pintos, pues ha escrito un comunicado en relación también a todo el revuelo mediático que se había formulado cuando se pasó este documental de Ciudad Morta en TV3 y a través de la censura y toda la movilización y el revuelo, porque sí que ha salido como en todos los medios y ahora da la casualidad que le ponen atención, pues le ponen atención los más medias después de 9 años. En ningún momento se han puesto del otro lado, ¿no? Siempre han ido de la mano de los políticos, de los policías y de la sentencia judicial. Desde el primer momento, desde la prensa, cuando sucedieron los hechos en el 2004, fue condenatorio desde el inicio, porque recordamos que hubo un policía en coma. Y entonces, pues a raíz de estos hechos, la presunción de inocencia no existió para los compañeros desde el primer momento. Recordamos que a lo largo del proceso pues también nos dejó nuestra compañera Patricia Heras, se suicidó, y bueno, pues todo lo que ha acarreado este proceso, toda esta impunidad y abuso policial, político y judicial, pues evidentemente sabíamos que algún día iba a salir a la luz. Y también hoy queríamos sumar pues diferentes perspectivas o visiones de la propia gente que también ha vivido el caso desde dentro, ¿no? Sí, el comunicado dice: comunicado de Juan Pintos, detenido, encarcelado, condenado por el montaje del 4F. Y esto fue publicado el día 26 de enero. Ante todo el revuelo mediático producido por el pase de Ciutat Morta en la televisión pública catalana y como encausado, encarcelado, condenado por el montaje policial del 4F, creo necesario dar a conocer mi opinión respecto a la reapertura del caso, la búsqueda de responsables y o culpables y a la relación con los medios de comunicación. Mi interés es dejar clara mi postura. Se debe sobre todo a lo sucedido estos últimos días, con declaraciones en los medios de comunicación masivos o alternativos sobre la existencia de un verdadero culpable o sobre la búsqueda de responsables políticos, judiciales, policiales concretos con nombre y apellido. Declaraciones que no comparto en absoluto y que muchas veces, por falta de rigor o por manipulación, se dieron a conocer como la postura de los, las condenados y condenadas por el 4F. Creo que el 4F, lamentablemente, no es la excepción de la normalidad policial, judicial, sino una muestra del funcionamiento habitual de las instituciones. Los montajes se repiten, las distintas protagonistas todo el tiempo, ya sea para criminalizar un movimiento, para justificar nuevas leyes de seguridad o simplemente para mantener rentable el entramado empresarial carcelario. Y en esta realidad, buscar a las supuestas responsables del 4F es pedirle al sistema, que es por definición injusto y violento, que se señale a sí mismo. Algo que sinceramente no creo que suceda, o peor, es darle a las instituciones la oportunidad de depurar responsabilidades, de apartar manzanas podridas que alteran el funcionamiento correcto e imparcial de la policía, la injusticia y la política. Hacer algo así es exigir una vez más al Estado como garante y guardián de lo injusto, de lo justo y lo verdadero, cuando en realidad es el Estado mismo que funciona y se mantiene gracias a las torturas, los encarcelamientos y la violencia de sus cuerpos armados. ¿Qué se puede lograr destituyendo a un cargo político? ¿Qué se puede lograr con dos policías encarcelados? ¿Qué se puede lograr apartando a una jueza de sus cargos? Sinceramente, creo que nada más que una escasa satisfacción personal que me es ajena. Alguien ocupará ese cargo y continuará asegurando el idéntico funcionamiento de la institución. Otros policías patrullarán las calles, otros jueces dedicarán penas de cárceles. No quiero ni necesito que el mismo sistema que nos detuvo, torturó, juzgó y condenó se legitime ahora como garante de la verdad y la justicia. Creo personalizar la responsabilidad del montaje que nos encarceló es una manera de negar la realidad del sistema en el que vivimos, donde las detenciones arbitrarias, las palizas y los juicios condenatorios son la norma y no la excepción. No quiero ni necesito ver a más personas en la cárcel. No quiero cambiar la oportunidad de un cuestionamiento radical, quizás menos comercial, pero infinitamente más útil, por más minutos en el aire de sus más medias, por más líneas en sus periódicos, por más promesas de investigación. Creo que es momento de trazar una línea que conecte todos los montajes que realiza el Estado y darse cuenta quién todavía no lo haya hecho. Que la realidad es que el Estado español, catalán o el que ustedes elijan, es responsable en su totalidad de los encarcelamientos, torturas y humillaciones que sufren todos los días un número impresionante de personas. La Operación Pandora, Alfons, Mónica y Francisco, el 4F, el 9F, Nuria, el caso de Tora, migrantes en los CIEs, y así podría seguirse indefinidamente. No son casos aislados. Este es el comportamiento de un sistema criminal. Y pedirle explicaciones a ese mismo sistema es entrar en un juego que está perdido de antemano. Las respuestas están en la calle, en la organización entre afines, en el rechazo práctico y diario a sus estructuras de poder y maltrato, y no en platós de televisión, palacios judiciales ni voceros del Estado. Mientras el 4F o cualquier otro caso sea vivido y mostrado como una anécdota, como victimización de tal o cual persona, es imposible cuestionar la totalidad del problema, y así solo llegarán soluciones, entre comillas, parciales, falsas desde su origen y que continuarán fortaleciendo al Estado en su rol de mediador, protector y guardián de la ciudadanía. Creo que la única forma de que estas situaciones no se repitan es dejar de lado los egos, la victimización y la necesidad de una venganza personalizada con nombre y apellido. Entiendo, y no soy quien para cuestionarlo, que existe una diversidad de postura respecto a la situación del 4F, pero creo que es necesario dejar bien claro que no me representa en lo más mínimo el camino que se ha recorrido en este último tiempo, como mínimo desde la emisión de Ciudad Muerta en TV3. Creo que tener el conocimiento de la podredumbre total y absoluta de las instituciones debe ser una herramienta para que los cuestionamientos se vuelvan globales. Es decir, que tener la certeza de que las instituciones funcionan así debe ser el principio de los planteamientos radicales que buscan un cambio completo en la forma de relacionarse y no una excusa para justificar la inacción o la pasividad. Mi postura, cruda y crítica hacia el sistema en general, no es un llamado a la resignación, sino a una radicalización en las prácticas diarias que existen por fuera de sus estructuras, a un crecimiento de los espacios fuera de control estatal. Y creo que en ese camino es necesario aprovechar cada grieta en el funcionamiento del sistema para profundizarlas, hasta que la situación se les haga insostenible. Dicho esto, solo me queda pedir vuestra solidaridad activa con todas y todos los y las que están sufriendo ahora mismo. Que están sufriendo ahora mismo aislamiento, maltrato y cárcel por sostener y defender sus ideas. Libertad para todas y todos o libertad para nadie. Salud, Juan Pinto, detenido, encarcelado, condenado por el montaje del 4F. Pues bien, ahí quedó el comunicado de Juan Pintos. Como bien habíamos comentado, pues queríamos que todas las voces estuvieran representadas de alguna manera. Sí, y bueno, y además de estos montajes que suelen ir vinculados con un discurso político, con una idea, recordar que para que la gente entienda de que esta situación no se escapa de nadie, que tenemos también el caso del desalojo del CLOT, que nos es muy cercano, que han habido mucha gente encausada por este tema y que aún siguen. Uh-huh. Una familia simplemente que ha sido motivo de tener que pasar un desahucio. Uh-huh. Y que ha sido parte de esta situación inmobiliaria que se había creado, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Lo que nos vienen a decir también es como, pues evidentemente hay diferentes puntos de vista, diferentes maneras de, como bien hablamos aquí también muchas veces en desde Rebeldes sin Sombra, ¿no? De tomarnos, bueno, de la idea de lo que es para nosotros la justicia social con mayúscula, ¿no? O cómo también señalar, visualizar, señalar y denunciar ese abuso de poder, esa impunidad, ya sea política, judicial o policial, pero también aquí entran también pues las propias personas implicadas también deciden hasta dónde quieren llegar, ¿no? Evidentemente, a raíz de la creación de la realización y proyección del documental de Ciudad Muerta, la verdad sí que ha despertado como bastante, ya no revuelo, sino interés, en realidad, de mucha gente que cuando sucedieron los hechos se negaron en rotundo de que eso pudiera pasar en su país genial, democrático, que esas cosas no pasan, ¿no? Evidentemente, más allá de hasta dónde llegar o quién es culpable o de buscar algún culpable con nombre y apellido, ya sabemos que el sistema nos deja bien clarito cuál es nuestro papel, hasta dónde podemos llegar y ellos, bueno, pues, o sea, el Estado en sí no va a limpiar, por un lado, ni sus mierdas que tienen desde dentro y mucho menos esto no va a hacer desestabilizar ni mucho menos pues las administraciones públicas o el Estado en sí mismo, obvio, ¿no? También decir, señalar un poco, ¿no?, que la mani también del aniversario del 4F, la pancarta, la cabecera de la pancarta es no es simplemente señalar la manzana podrida, sino lo que está podrido del todo es el cesto en sí, ¿no? O sea, esto, haciendo el símil, ¿no?, de manera metafórica, pues nos viene a decir que evidentemente se quiera llegar un poco más, que salga a la luz también pues todo lo que ha supuesto este montaje, ¿no?, policial, judicial y político, en el sentido porque la defensa no tuvo tampoco la opción de presentar absolutamente nada, ¿no? Entonces es como, bueno, pues son diferentes maneras un poco también de, bueno, pues de abrir otra caja de Pandora, ¿no? Directamente en el sentido de enseñar esas miserias, ¿no? Las miserias terroríficas del Estado, ¿no? Directamente. Yo creo que es como ver dos líneas, ¿no? O sea, por un lado el de Juan, que obviamente luego de que cuando recurren, la justicia lo que hace es aumentar la condena, claro, o sea, sí, deja sí. muy claro lo que puede esperar, ¿no? O sea, yo creo que esto es... Y por otro lado, también entender de que si no hubiese habido esta permanencia, este tesón, estas ganas de seguir adelante, esto no se estaría hablando y no se sabría, ¿no? O sea, la importancia de las dos partes, ¿no? Yo creo que del ser real, totalmente conscientes de que la justicia no existe, de que si no es nuestra, no tiene sentido reclamarla. Claro. Y por otro lado, el poder usar determinadas herramientas para que se conozca cómo funcionan las cosas y para que la gente lo sepa y lo viva, ¿no? O sea, y lo pueda entender en las acciones cotidianas. O sea, en cuando detienen a alguien y piensas algo habrán hecho, no, sí. Chiqui, interviene, preocúpate, porque igual ese chaval no ha hecho nada. Sí, a mí me parece importante también rescatar el trabajo que han hecho todas las personas que han trabajado en el documental de Ciudad Muerta, que es un documental increíble, buenísimo, y nuestras felicitaciones a la gente y a Mariana, sobre todo, incansable luchadora en todo este tiempo, y que ha venido con nosotras muchas veces acá, que hoy no podemos hablar por teléfono, pero que bueno, le mandamos un abrazo muy grande por su valentía y su lucha de querer seguir siempre. Le digan lo que le digan, ella estaba ahí al pie del cañón denunciando esto por todos lados como podía. Y entonces el hecho de que este documental haya salido también, lo haya visto tanta gente, como dicen que lo haya visto, es un puntazo porque hay mucha gente que desconocía de esto, ¿no? Que si bien siempre se estuvo en la calle, siempre se estuvo haciendo movilizaciones, se ha ocupado un cine para proyectarlo, ¿no? Se han hecho un montón de cosas en todo este tiempo, nunca se ha dejado de hacer. También esa parte que... ¿no? Hay que comentarla, ¿no? Sí, bueno, y que todas las situaciones de impunidad y de abuso o de montaje o como queramos llamarlo en sus diferentes dimensiones, en realidad, si no existe esta valentía o este tesón, no se llegan al final de las cosas, ¿no? Quiero decir con esto de que esto no es fácil realmente, ¿no? Esto requiere pues mucha fortaleza y muchas subidas y muchas recaídas, porque sí que ha habido muchos momentos de, ¿no?, de recaída, de bajones, de enfrentarte, de darte chocones contra una pared, ¿no? Como que realmente no ves la luz, en el sentido de que piensas de que no vas a poder continuar, ¿no? Y que todo, a medida, como bien comentaba la compañera, a medida que tú continúas incidiendo en el caso, se te pone como mucho más turbio la movida. O sea, ¿no?, la fiscalía pide un aumento de penas en el momento de que se recurre, o sea, que la cosa durante todos estos años, que se dice pronto, o sea, estamos hablando de que se cumplen 9 años, ¿no? O sea, ha sido bastante difícil. Por otro lado, muy gratificante en el sentido de esto no hubiese sido posible por la innumerable movilización, la solidaridad activa de muchísimas personas, colectivos, tanto acá como de manera internacional. O sea, esto no ha sido posible sin eso, ¿no? Y luego también, pues también hay que nombrarlo, por más que nos joda en el sentido de... y la recaudación de pasta, o sea, es que todo esto, incluso, ¿no?, cuando se han ido subiendo altas instancias judiciales, esto no se hace sin dinero. Bueno, y el haber destruido vidas, ¿no? O sea, claro. Familias, por ejemplo, ¿no?, la familia de Rodrigo, o sea, no era una familia que viviera aquí. Claro. ¿No? O sea, Mariana ha tenido que decidir en un momento qué hacer, volverse a Chile o quedarse a ver qué pasaba con la vida de su hijo, ¿no? Y bueno, creo que son cosas que obviamente que reabriendo un caso no te va a devolver nadie. No sé si el tema es que se reabra o no se reabra el caso y si seguir gastando energías en esto, son ellos los que tienen que valorarlo, obviamente. Uh-huh. Pero lo que sí está claro, que lo que ha mantenido siempre la memoria ha sido la permanencia. O sea, a mí la actitud de Mariana me recuerda mucho a las madres de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza Libertad, y bueno, a lo que está pasando en México. O sea, el sostén de la memoria está en nuestras manos, y bueno, y ojalá en algún momento esté la justicia en nuestras manos, ¿no? Pero sí, esperamos, y que eso no tarde muchos más años, o que nuestras sucesoras lo puedan ver, ¿no? De alguna manera, viendo así, siendo un poco optimista a largo plazo. Bueno, nos estamos siguiendo, nos quedan muy pocos minutos. Vamos a comentar eso de que también este viernes, o sea, en esta semana, pues hay varios eventos y convocatorias, manifestaciones, concentraciones, como siempre. Es la masa crítica en conmemoración a los asesinados el 6 de febrero del año 2014, todos los muertos y muertas por el régimen de las fronteras europeas. El viernes 6 se saldrá desde la Plaza del Mirador de Colón, desde el centro de Barcelona, a las 4:30, y aquí se pide tunea tu bici para ir en masa crítica alrededor de, bueno, pues una masa crítica transcurriendo por la ciudad, ¿no? Aquí se recuerdan pues estos asesinatos que pasaron el 6 de febrero del 2014. Recordamos que la Guardia Civil mató a 14 personas al cortarles el paso en su intento de cruzar el mar en dirección a las costas ibéricas. Hace también tan solo un año, unas 200 personas intentaron pasar la frontera a nado, a lo que la Guardia Civil respondió con pelotas de goma, gases lacrimógenos y perdigones para pinchar los flotadores. Y esta violencia ha ido en aumento, ¿no? Esto sí que han sido recogidas por los más medias, ¿no? Hemos podido ver pues innumerables imágenes, la verdad que bastante, bastante tremendas y terroríficas también. Eso sí que infunda terror, ¿no? Esto sí que podríamos hablar de, bueno, lo que es para nosotras el denominado terrorismo de Estado, ¿no? De alguna manera. O sea, las fronteras es terrorismo de Estado, ¿no? Y bueno, pues comentan en este texto, en este comunicado, que nos invitan ahí a participar a la masa crítica, pues que ya en estos 10 años ya llevan contabilizadas más de 27.000 personas, y muchas, ¿no?, que no han dejado rastro, como comenta el comunicado, muchas que no tienen ni nombre y apellido, que han perdido la vida buscándose la manera de atravesar alguna de las fronteras de los Estados europeos. Y bueno, pues esto es bastante importante también, bueno, comentarlo, seguir denunciándolo, y que las fronteras ya sabemos lo que provocan directamente. Y como bien incide, ¿no? No es lo mismo llegar a una ciudad como Barcelona, por ejemplo, pues a través de los barcos de turismo gigantescos, ¿no? Que vienen desde otros lugares y, o sea, dependiendo por la puerta por la que entres, ¿no? O la manera en la que entres, evidentemente así vas a ser tratada. Sí. Sí, el recibimiento, el benvingut o el welcome es de manera diferente. Sí, decir que tenemos poco tiempo, pero que hoy vamos a hablar también qué es lo que está sucediendo con los, bueno, los megajuicios estos rápidos que se están haciendo a todos los encausados y encausadas de Canvías, ¿no? Que esta semana han empezado ya algunos juicios. No nos da el tiempo para profundizar ni llamar a la abogada que queríamos llamar, que está llevando alguno de los casos, pero bueno, nos queda pendiente para el próximo programa, que incluso continuarán esta semana la gran mayoría, ¿no? Empezaron algunos poquitos, pues ya iremos comentando, porque es más de lo mismo, ¿no? De todo esto que venimos hablando, de la criminalización de la protesta, bueno, lo que ya sabemos que está pasando. Y tener claro que lo que suceda en esos juicios también va a depender de la presión que podamos hacer y de la presencia que marquemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues sin más, nos despedimos, compañera. Salud. Y rebeldía. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! PSOE 1492. Hay que pelear, peleemos, que es el muro de tu vida. Y si hay que pelear, peleemos.